esta sociedad, esta dura realidad, donde vale más de ti que no a buscar la solución. Queremos nuestro sitio, nadie nos va a parar. Por mucho que tú digas hoy lo siento, nadie nos hará.